De lo que trabajamos desde el observatorio de la CTA fue, por un lado, un análisis de la ronda de negociaciones salariales que se realizó en el primer semestre de este año. Todavía quedan algunas negociaciones pendientes, algunas muy importantes, por ejemplo, la de la industria del azúcar, que todavía está abierta, y hay algunos conflictos en Jujuy y en Salta pendientes, pero sí ya se puede hacer una evaluación, un balance de lo que fueron estos primeros 6 meses, y ponerlo en perspectiva, como decías vos, para ver cuáles fueron las disparidades sectoriales desde que se inició esta dinámica de negociación salarial anual, que uno puede retrotraerse allá por el año 2006, cuando empezó a negociarse una paritaria salarial anual. Y efectivamente lo que uno ve es que, por un lado, en los últimos 2 años, 2013 y probablemente 2014, haya habido una caída del salario real, es decir, negociaciones salariales por debajo de los niveles de la inflación, en términos más generales. Pero en términos sectoriales, algunas actividades en los últimos años vienen negociando un poco por arriba de la inflación, y otras actividades, marcadamente en el caso del sector público, la administración pública y también la paritaria nacional docente, pero también en el ámbito privado, metalúrgico y el transporte automotor de pasajeros, que vienen quedando bastante más rezagados. Con lo cual, lo que se viene generando es, por un lado, una lógica de negociación que en los primeros años, 2007, era bastante pareja para todos. En los últimos años viene habiendo, uno podría decirlo rápidamente, ganadores y perdedores en la negociación salarial. Claro, serían los ganadores y perdedores del modelo, digamos, de esta nueva etapa económica de la Argentina. Llamativamente, una de las actividades o de los salarios más altos que nosotros vimos cuando cerraron la negociación salarial en abril es la de los aceiteros, que están vinculados a la producción de oleaginosas, digamos, la soja, que ha sido gran parte del sustento del crecimiento económico en los últimos años. Más o menos están en un 80%, han conseguido ganarle en términos de salariales nominales, ¿no? Es cierto, la industria del aceite, los trabajadores de la industria aceitera han sido en los últimos 8 años, desde el 2006 para acá, los trabajadores que más crecieron en términos reales salarialmente. Pero esto no solo tiene que ver con que sea una industria estratégica para la actividad económica, estratégica para el modelo, sino también con la propia organización sindical del sector. En este caso, la Federación de Trabajadores del Aceite, desde hace varios años viene haciendo mucho hincapié en la necesidad de fortalecer el salario y que el salario sea una suma que le permita a todos los trabajadores garantizar, satisfacer las necesidades básicas de acuerdo a una canasta de bienes y servicios, que en el caso de los trabajadores del aceite la calcula la Universidad Nacional de Rosario. Con lo cual, insisto, no es solo una cuestión de que sea la industria ganadora del modelo, sino también la propia acción sindical que acompañó a esas condiciones objetivas que efectivamente fueron favorables. Porque uno podría pensar también en algunas organizaciones que tuvieron condiciones objetivas favorables, pero pudieron negociar buenos incrementos salariales. Tal vez el ejemplo más claro para entender esta comparación sea mirar lo que pasó con los salarios de los trabajadores del subterráneos en la ciudad de Buenos Aires y con los trabajadores de transporte automotor de pasajeros, que los representa la UTA. Pues en este caso son dos sectores relativamente similares, transportan pasajeros, en ambos casos dependen de los subsidios estatales, pero el comportamiento salarial en uno y otro caso fue extremadamente opuesto. Mientras los trabajadores del subte siguieron aumentos salariales muy importantes, en términos reales están un 25% arriba de lo que estaban en el año 2006. Por el contrario, los choferes de colectivo, todos los trabajadores del transporte automotor de pasajeros, experimentaron un retroceso, una caída del salario real en los últimos 8 años, en torno al 8%. Con lo cual, de vuelta, no solo es la actividad económica en la cual están insertos los trabajadores, sino también la propia organización sindical y la acción sindical que la va acompañando. Otra pregunta que te quería hacer, Luciano, te habla. Por ahí, un poco desde la ignorancia, pero uno podía esperar más del aumento salarial porcentual, digamos, de los trabajadores de la construcción, ¿no? Que es también uno de, dentro del modelo de los últimos años, la construcción también ha sido importante dentro de la actividad económica. El caso de los trabajadores de la construcción es interesante porque A ver, históricamente los trabajadores de la construcción tenían los salarios más bajos, junto con los de comercio, tal vez. Y en los últimos años han crecido, no tanto como los aceiteros, mucho menos el crecimiento, apenas llega, está por debajo del 10% de crecimiento anual en los últimos 8 años, pero sí es cierto que han crecido, y de hecho, en la actualidad, el salario inicial, el básico inicial de convenio de la UOCRA, de los trabajadores de la construcción, que es el ayudante, es superior al básico inicial de la industria metalúrgica. Es decir, si uno compara la escala salarial de la UOM con la escala salarial de la UOCRA, lo que ve es que por primera vez, yo no me atrevería a decir en la historia, pero seguro en las últimas décadas, el salario inicial de un trabajador de la construcción supera al salario inicial de un trabajador de la industria metalúrgica. Con lo cual, acá también, insisto, estamos hablando igualmente de salarios bastante bajos, en torno a los 6.000 pesos de salario inicial brutos, con lo cual el de bolsillo es bastante menos, pero aún así, sí, efectivamente, en la industria de la construcción ha habido un crecimiento salarial importante, que en los últimos años empieza a estar un poco más afectado por la crisis del sector. Recordemos, se trata de un sector de económica que en los últimos 3 años ya está creando mucho menos empleo del que creaba en los primeros años de la posconvertibilidad, de la última década. Sí, así que Luis, más o menos también acá en el informe que ustedes hacen, los trabajadores de la UOM, un gremio, una rama histórica dentro de la industria argentina, ha sido uno, en términos reales, ¿no?, de variación real, uno también de los no beneficiados por el modelo de la etapa económica, y que habla también de esto que vos hablabas de la organización sindical, porque el caso de la UOM es uno de los gremios que conduce la CGT, que hoy está vinculada al oficialismo, ¿no? En el caso de la UOM es paradójico, porque uno pensaría o tendería a pensar que fueron de los beneficiados por el modelo. De hecho, el propio secretario general de la UOM, Antonio Caló, que también es secretario general de la CGT oficial, viene diciendo que la UOM ha crecido enormemente en cantidad de afiliados, en cantidad de trabajadores, lo cual es cierto. Efectivamente, en la industria metalúrgica en los últimos años ha habido, en la última década, ha habido un crecimiento muy grande en materia de empleo. Pero esto no se vio reflejado en materia salarial, y de hecho, tal vez el caso más llamativo, más alarmante, es que es el salario inicial del convenio colectivo de los trabajadores metalúrgicos es de los más bajos del conjunto de las actividades. Estamos hablando de un salario inicial inferior a 6.000 pesos brutos. Con lo cual, acá también habría que preguntarse por cómo está organizado el proceso productivo en la industria metalúrgica y cuál es el papel que cumplen, por un lado, las grandes empresas, estoy hablando de Techín, de Acindar, de Aluar, digo, algunas de las empresas más importantes en tamaño y en importancia económica en la actividad económica de nuestro país, y el conjunto de talleres, de pequeños talleres metalúrgicos, que son los que en definitiva pagan estos sueldos muy bajos que tiene la escala salarial de los metalúrgicos. Obviamente, en las grandes empresas metalúrgicas, insisto, Techín, Acindar, Aluar, no se pagan los salarios del convenio, sino que se pagan salarios bastante más altos. Claro. Pero lo cierto es que la cadena de tercerización que suelen tener estas grandes empresas, donde los pequeños talleres metalúrgicos son los proveedores, claro, de materia prima, de algunos procesos productivos más sencillos para las grandes empresas, lo que generan es que, en realidad, la explotación salarial se dé en esos eslabones más débiles de la cadena y no tanto en los trabajadores del corazón de fábrica, es decir, los trabajadores que directamente dependen de estas grandes empresas que no aplican los salarios del convenio colectivo de la industria metalúrgica, sino que después negocian por empresa complementos salariales muy importantes. Claro. Lo cierto es que para los trabajadores de los pequeños talleres metalúrgicos, que son la gran masa de trabajadores de la industria metalúrgica, los salarios no solo son extremadamente bajos, insisto, un salario bruto inicial inferior a 6.000 pesos, sino que además en los últimos años vienen retrocediendo a contramano de lo que pasa en otras industrias, como por ejemplo la alimentación, la construcción. Claro. Bueno, Luis, ha sido muy claro el panorama del informe. También, bueno, después para recomendar, charlaremos en otro momento el informe sobre la conflictividad que están elaborando del 2015, que claramente marca un crecimiento este año de la conflictividad social y sobre todo de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina. te agradecemos mucho por el contacto y seguimos en contacto y bueno, escuchando Llevarlo Puesto también. Nuestro un placer estar con ustedes, un abrazo para todos por acá.